Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Contaminan tu entorno, otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. Realmente Amor es una brillante comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis, como te comentara en la primera parte de este especial. ¿Y en esta segunda nos va a aburrir con sus anécdotas y reflexiones? Así es. De hecho, me sorprende que hayas venido. A decir verdad, vine por la copa de champán en el brindis del final. Como sea, gracias por estar. De nada. ¿Qué le pareció el personaje de Natalie? Me generó cierta ternura. Además, es increíble cómo la caga en su primer día cuando le presentan al primer ministro, interpretado por Hugh Grant. Y ella es Natalie. Es nueva como usted. Hola, Natalie. Hola, David. Perdón, señor. Rayos, discúlpeme. No quise decir rayos. Perdóneme, señor. No, está bien. Si dices mierda, sí tendremos problemas. Gracias, señor. Imaginé que la iba a cagar en mi primer día. Ay. Ay, mierda. En uno de mis primeros trabajos de oficina me dijeron que el supervisor que nos habían asignado era un garca, alcahuete y pisacabezas. Y yo, por aquel entonces, era bastante más inocente e idealista. ¿Ese es un eufemismo para decir pelotudo? Sí, creía que con la sinceridad y el trabajo arduo iba a hacer carrera en la empresa. Entonces, no podía ser diplomático. Así que, un día, al atender el teléfono, me encontré con un llamado de este supervisor. Centro de copiado, buenos días. Buen día, ¿con quién hablo? Con Juglar. ¿Qué tal, Juglar? Soy Juan Rataplan. ¿Cómo le va, Juan? Encantado. ¿Cómo me dijiste? ¿Me trataste de usted? Si yo soy un pibe como vos, tengo tu misma edad. Gracias, pero a los garca prefiero tenerlos a distancia. ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Otro aspecto que me pareció divertido fue el de Colin, un personaje que se la pasa rebotando y está convencido que en los Estados Unidos le va a ir mejor. Claro, porque dice que las yankees se van a volver locas con su acento británico. Sí, me acuerdo que un ex compañero de oficina solía decirme que tenía que ir a España o a México, que allá les encanta nuestro acento y la conversación que tenemos. Justo usted, con lo tímido que es. Precisamente. ¿Y alguna vez le funcionó? No, nunca tuve saldo en la sube para cruzar la General Paz. Lo más lejos que llegué fue a Brasil. ¡Muy bien! Copacabana, Río, Florianópolis. No, Brasil y Piedras en Constitución, cuando fui a firmar el documento por el servicio militar. ¿Usted sabe que me dio un poco de pena cuando Natalie comentó que el novio la dejó por gorda? A mí también. ¿Qué odio me generan los imbéciles que no valoran a la mujer que tienen al lado? ¡Qué vergüenza debería darle! Usted ha llegado a decir que se sacó un ancla de encima. Sí, claro, pero esa afirmación no tiene nada que ver con la cuestión física, sino con una personalidad repelente capaz de convertir a Gandhi en Gengis Khan. No he vivido con un ser humano en toda mi vida. ¿Estuviste casado? Es lo que quise decir. Es terrible, pero no puedo soportar a los idiotas que se jactan de engañar a sus parejas, cuya única prioridad es ¡la pusiste! ¿Acaso hay otro sentido en la vida? ¡Mala mi pijita! ¡Mala mi pijón! ¡Mala mi pijita! ¡Pom! ¡Ay, Dios! No sé por qué no me sorprende viniendo de vos. Ponerla, el coito. Los animales tienen coito por una cuestión biológica. ¿En serio que como ser pensante tu máxima aspiración es esa? ¿Nada que tenga que ver con la realización personal o un fin más racional? Me parece patético. Típica respuesta de uno que no la pone. Bueno, si te hace feliz, pénsalo así. Ah, no, entonces algo tiene por ahí. Cuente, juglar. Entonces, pero vos querés, a vos te gusta. No es de hombre andar alardeando ni contando intimidades. Usted tiene que estar a la moda. Ahora tiene que proclamar a los cuatro vientos qué hace en la cama, con quién o qué se acuesta, a inventarse una nueva definición de sexualidad y publicarla en cuanta red social pueda, además de verbalizarla cada vez que tenga oportunidad. Y si no se presenta, la fuerza. ¿Vos decís que empiece a autopercibirme como manosexual, librofílico o pansexual? ¿Esos no son los que se meten las baguettes en el culo? ¡Fuerte el aplauso! I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Hola niños, este es un mensaje de su tío Billy. No compren drogas. Vuélvanse estrellas y se las darán gratis. Ay, y ahora vamos a una pausa. Me gusta mucho esa escena. Sí, me causó gracia. Y eso que estoy muy en contra de la cultura del reviente y la exacerbación de las drogas. Ah, al final bastante aburrido resultó usted. ¿Qué clase de rockero es? Puede ser que sea aburrido. Pero no entiendo esa celebración. Cuando era niño las cosas... Sí, abuelo, pero el mundo cambia. En serio, cuando era chico el trabajo era algo digno, había respeto por los adultos y los chorros y drogadictos eran vistos como leprosos, lacras. Ahora se los idolatra. Se torcieron los valores. Ya no hay respeto y se rompió la cultura del trabajo. Vaya a dormir, abuelo, que tenemos que juntarnos con los pibes para pegar churros y unos ricos verdes, y no de yerba. Porque estoy con mi amiga Mari y Juana. Guiño, guiño. Espere que lo postee en mis redes sociales con mi foto y una hoja de cannabis. Se repiola. Esos jovenzuelos pasarán la Navidad desnudos con una linda mujer balanceándose en sus bolas. Y yo me quedaré en una cloaca con mi representante, el hombre más feo del mundo. ¿Qué le pareció el personaje de Mía? ¿La calientapavas que se quiere comer al jefe? Es sugestiva, sí, pero me cae mal. Claro, claro, me va a decir que si una de esas se le insinúa, usted le dice que no. Probablemente. ¡No se haga! Primeramente, una vampiresa calientapavas nunca se me insinuaría. Tengo esta cara que demuestra que mis padres no se querían y me hicieron con la luz apagada. Tengo menos plata que el Chavo del 8 y soy tímido. No soy una buena elección para una trepadora, pero si esto ocurriera, seguramente se encontraría con mi personalidad más seca. No soporto a las calientapavas. Bastante daño me han hecho. Además, me da bronca que el personaje de Alan Rickman, que está casado con Emma Thompson, entre en el juego de Mía. ¿No pensó en hacer terapia? Sí, claro, y me dio de alta. ¿Ese fue el terapeuta que se tiró desde un piso 30? Pero yo decía terapia de esas que le dan unos toquecitos eléctricos y le ponen una camisa ajustada y sin mangas en un dormitorio acolchonadito. ¿No se sintió reflejado con Jamie, el personaje de Colin Firth? No, ¿qué debería? Y usted es escritor, o al menos eso intenta, y es bastante cara de bragueta. En eso usted ya tiene un posgrado. Ah, bueno. Vos seguí haciendo méritos. Aunque tengo que reconocer que me reí mucho en la escena donde Aurelia le quiere servir el té y se le vuelan todas las hojas de la novela en la que está trabajando. Me imagino que cuando la chica comenzó a desvestirse para arrojarse al agua, usted lamentó escribir directamente en la computadora. No, no. Pero sí me acuerdo de algo similar que nos ocurrió hace algunos años en la oficina. ¿También le tiraron sus borradores? Lo bien que hicieron por el bien de la literatura. No, no, no. En aquella época el dispenser de la oficina nos quedaba bastante lejos. ¿Se tenían que tomar un remis para ir a buscar agua? Y algo así. Entonces, uno de los chicos llevó un calorito, que es un aparato pequeño con una resistencia que lo enchufás y sirve para calentar el agua. Por aquellos días había entrado una compañera nueva. Menuda, de cuerpo pequeño pero bien formado, pelirroja, de ojos claros y muy dulce voz. Me imagino el revuelo que causaría. No te das una idea. Y un día nos lo pidió prestado. Se agachó para enchufarlo debajo del escritorio y el pantalón permitió advertir la minúscula tanga roja que llevaba. ¿Símil plomero? No, no, no. Pará. ¿Qué tipo de plomeros contratás que le ves la tanga? Ay, que te estés quieto. Tienes una chispa en el cabello. Ay, quítamela, quítamela. Pero... quise decir que se le bajó un poco el pantalón y pudieron tener un buen panorama. Ah, sí, sí, sí. Estábamos con el coordinador del turno mañana y... Los ojos de Bernardini parecían lavarropa. Yo que estaba sentado al lado me dio vértigo, me mareé, hermano. Dije, este boludo va a levantar vuelo. Me volví loco, loco, yo y los 40 pelotudos que estábamos mirando. Se le quemó el calorito y se levantó haciendo puchero mientras se comprometía a comprarnos uno nuevo. Fue un momento increíble, lo mejor del mes, a tal punto que el coordinador le dijo que no se hiciera problema, que no valía nada. Otro de nuestros compañeros agregó que él sabía cómo arreglarlo, por lo que no hacía falta que se pusieran gastos. Pero ella continuó con sus morritos, compungida, y regresó a su escritorio. ¿Y ustedes? Nos fuimos a buscar un café para comentar aquella visión tan onírica. Y recuerdo que el coordinador sentenció. Si va a venir con una tanga como esa, le traigo 5 caleritos por día para que los queme. Pero, sin lugar a dudas, mis personajes favoritos son Daniel y Sam. Liam Neeson y el chiquito, ¿verdad? Sí. Es muy emocionante ver lo destrozado que está Daniel tras la pérdida de su pareja. Y es más conmovedor aún ver cómo se hace cargo del hijastro. La sabiduría del pequeño y los diálogos entre ellos no tienen desperdicio. ¡Daniel! Tengo un plan. ¡Gracias a Dios! Dímelo. Bueno... Las chicas aman a los músicos, ¿no? Hasta los más raros tienen novia. Así es, Meatloaf se acostó por lo menos una vez. Por Dios, Ringo Starr se casó con una chica Bond. Como sea, hay un concierto en Navidad y Joanna cantará. Creo que si toco en la banda más que súper bien, ella podría enamorarse de mí. ¿Qué dices? Creo que es brillante, creo que es genial, pero creo que hay un novio y... pequeño inconveniente. ¿Que no toco ningún instrumento? Así es. Es un detalle insignificante. Y ver cómo lo respalda e incentiva me hizo lagrimear un poco. Hubiera dado cualquier cosa por tener un adulto así en mi vida infantil. ¿No tuvo apoyo? No, para nada. Siempre menosprecio y descalificación. Supongo que, de alguna manera, es allí donde me nace la cuestión artística, por la necesidad de atención. ¿Qué decía? Perdón, me perdí mirando un video de TikTok con un reto viral. Perdone, cuénteme, quiero saber. No, ya pasó. Mejor sigamos. A pesar de no bancarme mucho las películas con niños como protagonistas, tengo que admitir que una película con Sam en el papel principal y Daniel hubiera estado increíble. Mira, Sammy, estoy seguro que es raro y extraordinario, pero... al final, no solo hay una persona para nosotros. Para Kate y Leo, sí. Para ti y para mí también. Es la única. Suficiente. I wanna send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie. Otro de mis personajes favoritos, aunque en un rol menor, es el de John, el personaje de Martin Freeman. Ese no es el que tocaba en Megadeth, qué guitarrista, por Dios. No, ese es Marty Friedman. ¿Y yo qué dije? No, el actor es Martin Freeman. Es conocido por haber interpretado a Watson en la genial serie de la BBC Sherlock. Y también estuvo en The Office. La británica, ¿verdad? Sí, la única que me gustó. Excelente personaje de Tim, quien crece con el correr de los episodios. ¿La Yankee no le gustó? Mirá, intenté ver 2 episodios. Todavía estoy esperando que me envíen la gracia al mail. No pude con ella. Así que para mí, la única es la británica. Pero retomando el personaje de John, me gusta mucho cómo interactúa con Judy, la chica con la que comparte escenas como doble de cuerpo para planos eróticos. Tímido, en una situación incómoda con diálogos que podrían sonar surrealistas. ¿A usted le pasó algo parecido? Ni de cerca, pero si me hubiera ocurrido habría sido igual de tímido y correcto que John. Me veo pidiendo permiso para tocarle los pechos en la filmación tal y como indica el director, hablando de trivialidades en plena escena de cama, con ambos semidesnudos y muriéndome de vergüenza al intentar invitarla a salir. Generalmente me da pena, me toma años darme valor, gracias. Ah, cierto, que usted hace todo al revés. ¿Cómo es eso? ¿Qué decís? ¿Estás seguro que quiere contar la historia donde ganó la apuesta sobre qué vida era más patética? No, nada. No, ni de loco voy. No quiero saber nada. Love Actually. Aquella película que entró en mi vida por casualidad. Aquella que amé la primera vez que la vi. ¿Y volvió a verla? Por supuesto, cada tanto la revisito. De hecho, la última vez fue el mes pasado. Tenía muchas ganas de verla nuevamente. Es una obra que mejora con cada visionado. Tiene un guión muy inteligente para entrelazar las historias con diferentes perspectivas en el amor. Por los brillantes diálogos y actuaciones, por aquellas carcajadas, sonrisas y lágrimas que nos ha sabido arrancar. Por eso, nos vamos a despedir hasta el año que viene con el clásico de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, que es el tema que Sam aprende a tocar en la batería para acompañar a Joanna, su amor platónico. Sin más, les deseamos muchas felicidades en estas fiestas y que se cumplan todos sus deseos, especialmente si son bien intencionados y nos incluyen. Bueno, yo por mi parte les deseo el doble de lo que nos deseen. ¡Que te recontra, guacho! Bien dicho. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. ¡Y tu nariz contra mis huevos! Nos reencontramos el año que viene, para más. Hi, I'm Mariah Carey. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Yo pensé que lo decía en broma! No le hagas caso, Mariah. Lo aguanto en el programa para sacarlo de la droga y la delincuencia. Ya lo dejo en la casa y nos vamos a brindar solitos. Nos reencontramos el año que viene, para más juglaridades. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Oh. Cuando me deprime la situación del mundo, pienso en la sala de llegadas del aeropuerto. Muchos opinan que vivimos en un mundo de odio y codicia, pero no lo creo. Me parece que el amor está en todas partes. Por lo general no se le dignifica ni se le menciona, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y mujeres, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones atacaron las Torres Gemelas, ninguna de las llamadas de la gente a punto de morir eran de odio y venganza. Todos eran mensajes de amor. Si lo buscan, tengo la rara sensación de que descubrirán que el amor está en todas partes. Juglaridades.